El Señor les bendiga, hermanos. De verdad es un gozo y una bendición. Es primera vez, hermanos, tengo 15 años ya en Asambleas de Dios y es la primera vez que me invitan a predicar en una iglesia de Asambleas de Dios. He predicado en la sección allá, pero así, como amigos, como compañeros, es la primera vez. Y le agradezco mucho, hermano, su invitación. Y bueno, hermanos, yo normalmente cuando me invitan a predicar, hermano, yo creo que a todos los pastores nos pasa esto, ¿verdad? De que dicen, híjole, ¿qué les comparto? Y el hermano me dijo, bueno, es un culto misionero. Y hermanos, yo quiero invitarles a abrir su Biblia. En esta ocasión, hermanos, motivarles, compartirles. Un mensaje, hermanos, que le he titulado, hermanos, Abandona la mentalidad de langosta. Bendito es Dios. Es el tema que el Señor me dio para compartírselos y me propongo a través de este mensaje motivarles a vencer los retos y las adversidades. Sé que aquí hay hombres y mujeres que anhelan y desean servirle a Dios. ¿Amén? Pero salir al campo no es fácil. Salir al campo implica muchos obstáculos, peligros y muchas cosas. Y yo quiero, hermanos, invitarles a abrir su Biblia en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 13, verso 32 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Números capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 31, por favor. Y la palabra del Señor dice de esta manera en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermanos? Abandona la mentalidad de langosta. Bendito es Dios. Quisiera acompañarme a orar un momento, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en esta iglesia donde te alaban, te exaltan y anhelan hacer tu voluntad, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ven y toma el lugar que te corresponde. Habla tú, Señor. Motiva, Padre, a esta iglesia, a estos tus hijos, Señor. Da, Señor, esa palabra, Padre, de ánimo, de aliento, de motivación, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios le había dado la orden a Moisés de que designara 12 hombres, hermanos, para que pudieran inspeccionar la tierra prometida. Después de haber explorado el territorio durante 40 días, dice la palabra, hermanos, que los 12 espías regresaron a dar el informe, pero la escritura nos habla de un suceso muy triste y lamentable, que 10 de los espías, hermanos, regresaron con un informe muy negativo, un informe, hermanos, que esto trajo un gran problema al pueblo de Israel. Ellos, dice en el versículo 33, También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Es decir, ellos así se miraban, pequeños, insignificantes, como langostas, dice. Y así les parecíamos a ellos. Saben, hermanos, el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de las tinieblas, del pecado, con el propósito de llevarnos, hermanos, a grandes bendiciones. El Señor sacó a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero, hermanos, estos espías, estos israelitas que fueron a inspeccionar la tierra, enfrentaron un problema. Y el problema es, hermanos, que ellos se asustaron por lo que vieron. La cosa no era fácil. Había un gran reto. Había, hermanos, un problema serio. Y ellos empezaron o permitieron, hermanos, que en su corazón el enemigo los intimidara. De tal manera que ellos regresaron así, intimidados, diciendo: no se puede. El reto es muy grande. La situación es difícil. Y a causa de ello, hermanos, leemos en la palabra del Señor que el Señor tuvo que castigar al pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sentido en su corazón el deseo de abrir una obra nueva? Tal vez el Señor ha puesto en su corazón a algún rancho, alguna comunidad, alguna colonia aquí en la ciudad, pero es un lugar difícil, donde impera la violencia, donde la religiosidad está, hermanos, en una manera muy fuerte. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando pensamos en abrir una obra nueva, lo primero que hace el enemigo es precisamente esto: poner temor en nuestros corazones. Hace un tiempo, hermanos, el Señor nos permitió empezar a trabajar en una comunidad que se llama Vicente Guerrero, cerca del Aguaje, rumbo a Aguililla. Y, hermanos, es un lugar donde constantemente hay enfrentamientos, donde nos toca, hermanos, pasar entre los carros quemados. Nos toca a veces, hermanos, Dios por su bondad y su misericordia, o acaba de haber la balacera cuando llego a hacer el culto, pastor, que acaban de agarrar a balazos, o en cuanto se fue, hermanos, se agarraron a balazos. Y bueno, así vivimos, hermanos, en esta situación. Pero muchas veces, hermanos, me han dicho: hermano, ¿no le da miedo? Bendito es Dios. Saben, hermanos, el miedo paraliza. Y es por eso, hermanos, que hoy quiero, mi propósito es traerte esta palabra. No dejes que el temor te paralice. Bendito es Dios. Porque si el diablo, hermano, logra poner temor en tu corazón, te va a pasar algo. Está muy peligroso allí, en ese lugar. Entonces no vas a poder cumplir el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Los espías, amedrentados por los gigantes, hijos de Anac, se sentían pequeños, limitados, inofensivos e inútiles, hermanos. Cuando se tiene, hermano, la mentalidad de langosta, se vive convencido de su impotencia. Es decir, hermanos, muchas veces dicen, no se puede, no podemos, queremos hacer esto, queremos hacer la campaña, queremos ir allá, queremos salir a evangelizar, pero no se puede, es peligroso. Bendito es Dios. ¿Saben, hermanos? A veces se consideran a todos más fuertes y se comete el error, hermanos, de medir las dificultades de la vida en base a la fuerza humana. Déjenme decirles algo, hermanos. Dios no hace cristianos débiles. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Una de las cosas que el Señor habló a sus discípulos fue: pero recibiréis poder. ¿Amén? ¿Cuántos han recibido poder? ¿Gloria a Dios? ¿Cuántos han recibido ese poder? Pero ese poder, ¿para qué nos lo dio el Señor, hermanos? ¿Para andar pisoteando a los demás? ¿Para mirar a los demás así como inferiores? No. El poder que el Señor nos ha dado es para enfrentar los retos. El poder del Espíritu Santo, hermanos, es para hacer frente a las huestes de maldad. Para poder vencer, hermano, y derribar, hermano, todas las obras del diablo. Para eso el Señor nos ha dado ese poder. El poder del Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a vencer el temor. Bendito sea el Señor. ¿Saben, hermanos? Entonces debemos nosotros entender esto. Si usted, hermano, no ha recibido el Espíritu Santo en su vida, necesita buscarlo. Necesita empezar a ayunar. Empezar a orar más, porque la unción, el poder, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es básico en la vida cristiana. Bendito es Dios. Cuando Dios transforma la vida del creyente a través, hermano, del poderoso evangelio, cambia la mentalidad y cambia el corazón. Yo creo, hermanos, que Asamblea de Dios predica el evangelio puro. Yo creo, hermanos, que todavía se predica ese evangelio que cambia y transforma vidas. Aunque en muchos lugares o en muchas iglesias, gracias, hermanos, ya no se está predicando eso. Bendito es Dios. Pero yo estoy contento, hermanos, de estar en Asambleas de Dios. Porque, hermanos, puedo decir que tenemos sana doctrina. Y la evidencia de la sana doctrina es la transformación de vidas. Bendito es Dios. Vemos, hermanos, hombres y mujeres transformados, bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, es algo que debemos de cuidar, la sana doctrina. Y seguiremos viendo personas transformadas, hombres y mujeres cambiados, bendito es Dios. Y esto es lo que queremos, hermanos, para las comunidades. Hemos recibido, hermanos, un mandato muy importante de parte del Señor: predicar el evangelio, anunciarlo. La misión de la iglesia, hermanos, es extenderse. Es el plan del Señor. Es el propósito por el cual hemos sido llamados, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado para usar nuestras vidas y poder extender el evangelio en los diferentes sectores de la sociedad. Me encanta ese proyecto, hermanos, que acaba de anunciar. Lástima que estamos lejos, hermanos. Tengo años deseándolo, de verdad. Déjenme decirles, hermanos, que hace 20 años oraba al Señor y deseaba en mi corazón predicar en la radio. Y me ilusionaba yo trabajando y que yo estuviera predicando. ¿Cuántas personas pudiera yo hablarles de Cristo? Era un anhelo de mi corazón. Y hace apenas unos meses, hermanos, se nos terminó el contrato. Bendito es Dios. Donde el Señor nos permitió, hermanos, tener un programa de radio que se le pusimos Cristo es la respuesta. Estábamos predicando de lunes a viernes en la radiodifusora más potente de Apatzingán. Aproximadamente 15,000 a 20,000 personas nos escuchaban todas las noches. ¿Y cómo fue esto, hermanos? Mire lo maravilloso que es el Señor. No tuvimos que poner un solo peso nosotros. Lo único que pusimos fue nuestra disposición de predicar. ¿Sabe cuánto nos costaba, hermanos? 15,000 pesos mensuales. Un día estaba orando en el altar por las necesidades de la iglesia y oraba al Señor, hermanos, y estando orando, de repente oí la voz del Señor que me dijo: ora por mi siervo, uno de nuestros pastores, de nuestros ministros de asambleas. Y dijo, me dijo el Señor: ora por él, porque hay alguien que está preparando un secuestro para él. Empecé a orar, empecé a interceder al Señor. Terminé de orar y le marqué y le dije: hermano, el Señor me dice que hay personas que están preparando un secuestro para ti. El hermano, un poco así como diciendo, a lo mejor ni fue el Señor el que le habló. Le habló a una hermana, ¿cómo se llama la hermana que vino? Brenda, Brenda Paz, que vive en Texas, me parece. Y esta hermana le confirma eso. A los 15 días, hermano, de que el Señor me dijo esto, se cumplió. Porque el hermano fue a predicar a la confraternidad en Apatzingán y él dio testimonio de esto. Dios lo guardó, Dios lo protegió, no permitió que lo secuestraran. Y este hermano, en agradecimiento, me dijo: hermano, infórmate. ¿Cuánto cobran las radiodifusoras? Yo te voy a pagar. Y así fue como surge la bendición, hermanos, de predicar el evangelio en la radio. Hasta el día de hoy todavía me llaman personas: pastor, ¿cuándo va a continuar el programa? Mire, allá en lo alto de la Sierra de Aguililla, en los ranchos más recónditos, hermanos, nos escuchaban, hermanos. Parte de Guerrero, hermanos, nos llamaban de Jalisco, hasta allá se escuchaba, el Estado de México, y hermanos, fue una grande bendición. Estamos orando, hermanos, para que el Señor nos vuelva y nos permita seguir en la radio. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? que cuando nosotros disponemos nuestro corazón y somos sinceros y en el altar le decimos: Señor, aquí está mi vida, úsame. Yo no sé cómo, no sé qué planes tengas para mí, pero lo que sí sé es que quiero servirte. Dios te abre puertas. Dios abre puertas, hermano, que ni siquiera imaginamos. Alabado sea el Señor. Hermanos, déjenme decirles que cuando se tiene la mentalidad de langosta, se olvidan con prontitud de las maravillas de Dios. A veces nos olvidamos, hermanos, de los hechos maravillosos, de los milagros, de las cosas que el Señor ha hecho y puede hacer. Yo creo en un Dios, hermanos, que no cambia, es inmutable. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es el Cristo que yo predico. Y saben, hermanos, el Señor me sigue sorprendiendo. Me sorprende y eso hace que me enamore más de Él. Porque veo su mano poderosa, veo su grandeza, veo, hermanos, cómo el Señor es bueno. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, a estos israelitas, hermanos, que fueron enviados a poder visualizar la tierra, se les olvidó, hermanos. Fue más grande su temor, fue más grande la impresión que tuvieron, hermanos, el impacto que recibieron al ver estas personas, estos gigantes, dice la palabra. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces, hermanos, nos impacta, nos impresiona, hermanos, el reto que tenemos por delante. Y eso hace, hermano, que a veces se nos olvide que tenemos un Dios grande y maravilloso. Que tenemos un Dios poderoso. Que nada es imposible para Él. Saben, hermanos, un día tuve una visión. Yo creo que todos, al igual que yo, conocimos, hermanos, al Chayo, el jefe de los templarios, en las noticias. Un día yo tuve una visión y me miré, hermanos, parado atrás de una Cheyenne nueva, color verde, me acuerdo, con la puerta abierta, y miraba a este hombre con su perchera, granadas, su cuerno y un montón de personas igualmente armados, dándoles órdenes. Y yo me miraba parado atrás de la camioneta. De repente termina de darles órdenes a estas personas y se voltea y me dice: Pastor, lo mandé llamar porque quiero que me les hable a todas estas personas. Pero hábleles la verdad. Dígales las cosas como son. Y yo me quedé con esto. Estábamos trabajando en el templo. Un día, a otro día en la mañana, le dije a un hermano que me andaba ayudando: Fíjate que tuve esto, hermanos, y la verdad no me gustó. Oh, yo que tengo que andar con esa gente. Y este hermano me dice: Pastor, a lo mejor el Señor quiere que les hables. Le digo: Pues sí, pero no me gusta la idea. ¿Amén? No me gusta la idea. A la siguiente semana, un lunes, me llama una hermana y me dice: Pastor, hay una señora que está muy grave en una clínica y la familia pide que si no puede venir a orar por ella. Sí, sí voy. Llegué, hermanos, la señora tenía 3 meses en coma, habían tenido en el México en el siglo XXI. Y fui, oré por ella. A otro día me vuelve a llamar la hermana: pastor, que la señora ya salió del coma y la familia quiere que vuelva a venir a orar por ella. Volví a ir. Unas muchachas estaban allí, hermanos, y muy contentos. Me abrazaron. Y, pastor, gracias por venir. Y volví a orar. Y ya una de ellas me dijo: yo quiero que venga toda la semana. Todos los días vengo a orar por mi mamá. Estuve yendo, hermanos, todos los días a orar. Nunca pregunté qué familia es o quiénes son. Iba, oraba y me iba a mi casa. El domingo iba terminando el servicio, saliendo de la iglesia, cuando me suena el teléfono a veces y la hermana me vuelve a llamar: pastor, la señora por la que estaba orando acaba de fallecer. Y la familia quiere que venga a oficiar el velorio, pero que venga de blanco. Y yo dije: ay, qué raro, nunca me habían pedido eso. Normalmente siempre quieren de negro, ¿no? Pero ellos querían de blanco. Dije: híjole, no tengo traje blanco. Pues aunque sea una camisa blanca. Fuimos, hermanos. El lugar era un lugar, un salón muy lujoso. Iba uno de mis diáconos conmigo y le dije: ay, hermano, ya me puse nervioso. Nunca había ministrado un velorio tan lujoso. No sabía, hermanos. Llegamos, ministramos, el hermano Fermín Chávez me acompañó. En ese velorio le pegó el embolio, ahí se me enfermó. Estábamos cantando, cuando ya como a las 11 de la noche, ya no pudo, se le soltó la mano, dijo: hermano, ya no puedo tocar. Se le torció la boca. Ya me voy, hermano, porque mira cómo estoy ya. Ándale, pues. Y yo me quedo predicando. Hermanos, prediqué el domingo en la noche, el lunes en la mañana. Y el lunes en la noche, hermanos, le digo al diácono que me acompañaba: hermano, ¿sabes qué? A lo mejor ya no tenga oportunidad de predicarle a esta gente. Yo voy a echar toda la carne al asador. Pastor, tú predica lo que el Señor te dé. Y recuerdo, hermanos, que en esa noche les hablé sobre la adoración a la muerte. Lo que la Escritura habla, que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y entonces yo les hablaba, hermanos, y les decía que algunos sin saberlo están adorando a su propio enemigo. Que la muerte es enemiga de Dios y del hombre. Termino de predicar y me corren. No les gustó. Agarre sus cosas y váyase. Bueno, muchas gracias por permitirme compartirles la palabra. Hasta allí todavía no sabía qué clase de familia era. ¿Dónde estaba yo parado? Entre semana, hermanos, llevo mi carro al taller y el mecánico me dice: pobre Chayo, ¿cómo le ha ido? De mal. Digo: ¿por qué? Dijo: pues se le acaba de morir la mamá. ¿A poco? Dice: y la velaron en tal lugar. Y cuando dio la seña, yo dije: ay, no ha sido el lugar donde yo fui a predicar. Y ya me fui con eso en mi corazón. Entonces, en el siguiente culto, le digo al mi diácono: oye, hermano, que se le murió la mamá al Chayo. Y en las señas que me dieron, yo siento que fue donde fuimos a predicar. Y él se ríe: pastor, no le dije porque le iba a dar miedo. Él sí sabía. Hermanos, todos estuvimos la noche orando por la familia González Moreno. O Moreno González, algo así. Nunca me di cuenta quién era. Y había como unas 300 personas, hermanos, ahí. ¿Sabe a quién le prediqué? Los altos mandos de los templarios. Era pura gente de esa la que estaba ahí. Por eso se enojaron cuando les hablé de la Santa Muerte. Todos ellos la adoran. Se cumplió la visión, hermanos, que el Señor me dio. Cuando uno anhela servir al Señor, hermanos, Dios en su bondad, Dios en su misericordia te abre puertas, pero también te protege. Aleluya. ¿Amén? Aleluya. Si Dios te está llamando a que vaya usted a predicar a un lugar difícil, un lugar peligroso, hermano, crea que Dios en su bondad irá con usted. Que los santos ángeles del Señor le acompañarán. Que usted no va a ir solo, no va a ir sola. Solamente necesita disponer su corazón. Mire, Dios en su misericordia no permitió que yo supiera en qué lugar estaba parado, porque si no, a lo mejor no me hubiera atrevido, hermanos, a predicarles así. Una de las muchachas que estaban cuidando a la señora, cuando iba a la clínica a orar por ella, resultó, hermanos, que era una hermana. Y se congrega en una iglesia de Asambleas de Dios en California. En una de las tantas veces que fui entre semana, un día me dijo: pastor, ¿y usted de qué iglesia es? Digo: yo soy pastor de las Asambleas de Dios. Digo: gloria a Dios. Yo sabía que usted, yo veía algo especial en usted. Dice: yo también soy de Asambleas. Gloria al Señor. Y hermanos, eran hermanas de él. Bendito es Dios. La señora era su mamá. Y ahí estaba también, conocí a su papá. Ahí estaba, ahí me senté por un lado de él. Yo no sabía quién era. Bendito sea el Señor. Les comento esto, hermanos, porque quiero compartir esto, quiero dejar en su corazón esto, hermanos. Dios obra maravillosamente. Dios, hermanos, nos guarda, Dios nos protege. El Señor, hermanos, nos lleva a esos lugares, hermanos, pero no vamos solos. Muchas veces, hermanos, no tenemos el llamado, tenemos en el corazón el deseo de ir a predicar, de ir, hermanos, a evangelizar, pero a veces desconfiamos del Señor. ¿Amén? Desconfiamos del Señor, hermanos. Mire, yo normalmente, hermanos, predico en los ranchos todo el año. Acabo de ir a Huetamo, hermanos, a un lugar que se llama Sicuirán, una barranca allá, enfrente de Cirándaro, hermanos. El mes pasado fui allí a predicar. El próximo fin de semana, hermanos, voy a Guayameo Guerrero, a la sierra. Yo no sé si ustedes han escuchado, hermano, las noticias de un lugar que se llama San Rafael. La situación está muy complicada. Es un pueblito, hermanos, pero a ese lugar llegaron las gentes armadas. Y no quedó una sola familia en ese lugar. Guayameo está un poquito más abajo de San Rafael. En Guayameo ahorita hay, hermanos, como 2,000 personas que fueron despojados de sus tierras, les quitaron sus casas, sus vacas, todo. Tuvieron que salir corriendo, huyendo por el cerro, hermanos. Algunos llegaron descalzos. Duermen en la calle, hermanos, en Guayameo. Los niños en estos días de atrás que estaba haciendo frío, hermanos, lloraban de frío en la calle. El pastor que está ahí en Guayameo me invitó a predicar. Este próximo viernes y sábado estaremos allí en la plaza de Guayameo predicándole a estas familias. Y hermanos, tenemos que pasar, hermanos, desde Nueva Italia ya, los retenes. Te investigan ahí en el Chaos, ¿sí? Luego en Sicuirán, en Churumuco, hermanos, la vez que fui a predicar el mes pasado, se pelearon, hermanos, tuvimos que ir, hermano, no vaya, se andan peleando. Tenemos que hacerlo. Bendito es Dios. El diablo, hermanos, trata de sembrar el temor en los corazones. Y si te logra acobardar, hermanos, si el diablo logra sembrar en ti temor, no vas a hacer nada. Bendito es Dios. Yo creo, hermanos, que el Señor nos ayuda, nos respalda. Yo veo todos los días, hermanos, aleluya. Por ejemplo, esta semana, yo soy albañil, hermanos, y aparte del ministerio, pues salgo a trabajar también. Y estoy yendo a un rancho, hermanos, se llama El Manso, ahí de Apatzingán hacia abajo. Y venía yo de trabajar, hermanos, y se volteó una camioneta de gente armada. Y estaban todos ahí revolcados con los rifles tirados y todo. Y constantemente, hermanos, estamos allí entre ellos, pasando entre ellos. Y hermanos, les comento esto porque, bendito sea el Señor, tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir adelante. Hay muchas comunidades, hermanos, que no tienen iglesias cristianas. Hay muchos lugares, hermanos. Mire, es sorprendente. Hace unos meses atrás me llegó un señor, una persona ya grande, como de unos 60 años, de Buenavista adelante, me dijo: pastor, tengo meses buscando un pastor para regalarle un terreno para que hagan un templo en mi rancho. Pero les digo y nadie quiere ir. Mire cómo Dios, hermanos, está obrando. En mi rancho no hay iglesia. Yo quiero, dice, que en mi rancho haya una iglesia cristiana. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuándo se había visto esto? Déjenme decirles que en Vicente Guerrero, donde estoy, hermanos, allí, ya recorrimos todo el rancho. Al principio estábamos prestado, hermano, y nos corrían. Quisimos comprar un terreno y dijeron: si es para una iglesia, no les vendo nada. Bueno, por réntenos, pues. Y íbamos, hermanos, y estábamos así, y ya un día le dije a la iglesia: ¿saben qué, hermanos? Ya no vamos a rentar, aunque sea abajo de un árbol, pero vamos a dejar de pagar renta. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Teníamos como 15 días orando, hermanos, cuando nos regalaron un lote, un terreno, a medio rancho. Bendito es Dios. Y ya empezamos, hermanos, la construcción del templo. Estamos en los cimientos. Gloria al Señor. Dios, hermanos, es bueno. Dios es bueno. Solamente el Señor está pidiendo que nosotros dispongamos nuestros corazones. Hermanos, Él tiene el control, Él tiene el dominio. Amén. Él puede hacer grandes cosas. Su palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Acuérdate de que si Dios te ha ayudado todos estos tiempos, yo no sé cuánto tiempo tienes de convertido, de conocer al Señor, pero hermanos, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy. Si Él pudo ayudar al pueblo de Israel y hizo grandes maravillas, grandes prodigios, hermano, si los apóstoles y la iglesia primitiva vieron la gloria del Señor, yo creo que la iglesia en estos tiempos seguirá viendo la gloria del Señor. Solamente cree. La Biblia dice que al que cree todo es posible. Pero a veces, hermanos, recalco esto, hermanos, los retos que se nos presentan por delante nos impactan tanto, hermanos, que se nos olvida el Dios en el que creemos. Se nos olvida, hermanos, que tenemos un Dios más grande que cualquier problema, que cualquier adversidad. Gloria al Señor. El temor entonces, hermanos, paraliza al ser humano, lo inutiliza y lo conduce a una vida improductiva. El miedo, hermanos, lleva, hermanos, a detenernos. Y eso es lo que el diablo quiere, que usted no se mueva, que usted no haga nada, que usted no predique, que el evangelio no siga avanzando, para él poder seguir robando las almas. Pero ¿cuántos están dispuestos a levantarse y creer al Señor? Creerle al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, quiero concluir en esta hora. Cada creyente debe enfrentar la vida. Debe derribar gigantes. Debe de tomar la herencia que Dios ha puesto delante de él. Debemos, hermanos, aprovechar las oportunidades mientras otros las dejan ir. Cristo vive. Usted y yo tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos está dando. Si el Señor te está abriendo una puerta para que evangelices, para que abras una obra nueva, una célula, hermanos, si Dios te está abriendo puertas en un campo nuevo, aprovéchalo. Crea al Señor. Levántate en fe. Gloria al Señor. No veas lo adverso del lugar. Ve la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste y tú puedas crecer en fe. Gloria a Dios. Tú puedes crecer, hermano. Déjame decirte, hermano, que uno crece. Uno crece. Cuando yo recibí el llamado del Señor, hermanos, yo tuve el privilegio de conocer el Evangelio, hermanos, a los 16 años, a finales de 1986. A esa edad, hermanos, yo era un alcohólico. Mi papá me recogía de las calles, borracho. Y usted dirá, ¿cómo tan chico? Yo soy el primogénito de la familia. Mi papá era borracho. Y cada que se emborrachaba, yo era pequeño, me sentaba y me daba mi cerveza. Ande el hijo para que se haga hombre. Y me fue haciendo adicto. Cuando yo iba a la primaria, hermanos, en vez de comprar dulces, me compraba una Pepsi y un decilitro de alcohol. Me hacía un cherry. Y en vez de andar jugando en la escuela, yo andaba borracho. En quinto grado me corrieron por borracho. Y hermanos, un tío me habló de Cristo. Y el Señor cambió mi vida. Y fue un cambio tan radical, hermanos, que mi padre, no siendo cristiano, no siendo creyente, hermanos, hasta el día de hoy mi papá, le hemos hablado mucho del evangelio, pero mi papá es de esas personas que dicen, hijo, es que los hermanos no pelean, y si me hago hermano, ya no me van a dejar pelear. Él es de esas personas, hermanos. Y cuando él ve el cambio en mi vida, me dice, hijo, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero si te ayuda a cambiar, échale ganas. Yo no me opongo. Mi papá ya no hallaba qué hacer conmigo, hermanos. No hallaba qué hacer conmigo. Por eso les estoy hablando, hermanos, de que el verdadero evangelio cambia. Hoy hay muchos supuestamente cristianos que todavía fuman, que todavía bailan, que todavía maldicen, que todavía andan con mujeres y son cristianos. Porque se les está predicando un evangelio light, un evangelio que no cambia, que no transforma. Pero el verdadero evangelio cambia, transforma la vida radicalmente. Bendito sea el Señor. Amén. Mi vida dio un giro total, hermanos. Y hasta el día de hoy yo sigo viendo la gloria del Señor. Bendito sea su santo nombre. Yo los invito entonces, hermanos, para que podamos ser de los vencedores, no de los vencidos. Podamos ser de aquellos hermanos que ven la gloria del Señor, que se regocijan, hermanos, mirando lo que Dios hace. Que seamos, hermanos, como estos dos espías que regresaron y dijeron, hermanos, lo podemos hacer. Bendito sea el Señor. Lo podemos hacer. Aquellos 10 se acobardaron y dijeron, no podemos, es imposible. Pero aquellos dos, Josué y Caleb, dijeron, sí se puede. Es cierto, son grandes. Está, pero más grande es nuestro Dios. Más grande es nuestro Dios. Tal vez sí, hermanos, es grande el reto. Es difícil el lugar donde el Señor te está llamando a predicar. Pero recuerda esto, mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. ¿Cuántos creen esto? Que es más grande el Señor que está con usted que el reto. Así que yo quiero invitarle en esta hora a orar. Yo quiero invitar a alguien que está recibiendo el llamado, pero ha estado detenido ahí. Gloria a Dios. Yo no sé a dónde el Señor te está llamando a predicar, si sea aquí cerca o sea más lejos. Tal vez a la penal. Yo he ido a predicar en las penales. He bautizado hermanos internos en la penal en Apatzingán. He ido, hermanos. Es más, Dios nos permitió tener un centro de rehabilitación en Apatzingán. Hemos visto la gloria de Dios. Drogadictos transformados que hasta el día de hoy todavía nos encuentran en la calle y nos saludan y nos ven con gozo, con gratitud, hermano. Tal vez usted lo está llamando el Señor a ir a los centros de rehabilitación. Le está llamando, hermano, a ir a la cárcel. Está llamando a ir, tal vez, aleluya. Usted no es de aquí, vive en Morelia, pero a lo mejor su comunidad es allá en otro lugar. Y Dios le está poniendo carga en su corazón. Ve, abre obra, ve, predica. Ve, avanza. Pero está detenido. Porque ahí no quieren el evangelio, porque está peligroso, porque yo no sé. Quisiera hoy de decidir, hermano, afrontar ese reto. Yo quiero invitarles a orar. Si hay alguien que está recibiendo el llamado del Señor, hermano, yo quiero orar por usted en esta hora. Bendito es Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora, hermanos. Abandona esa mentalidad de langosta. No más, no se puede. Hermanos, claro que se puede. Los retos son grandes, pero no imposibles. Gloria a Dios. Vamos a orar, damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, gracias, Padre, por permitirme, Señor, poder estar aquí, Señor, con mis hermanos y compartir esta palabra, Señor. Padre bueno, Dios del cielo, usted nos ha llamado, Señor, para predicar el Evangelio, para anunciar, Señor, aleluya, hasta lo último de la tierra, Señor, se llevará el Evangelio, Señor. Pero muchas veces, Padre, no queremos hacerlo porque hay peligro, porque, oh Señor, el enemigo pone temor en nuestros corazones, Padre. En esta hora, Señor, yo le ruego, Padre, que quite todo temor de nuestros corazones, Señor. Oh Padre Santo, Señor, ruego, Padre, en esta hora por aquellos hermanos, aquellas hermanas que han sentido en su corazón el deseo de llevar el Evangelio, de abrir una misión, tal vez, Señor, oh Padre, una célula, Señor, en alguna colonia, Señor, de ir a predicar a los allí, Señor, donde no hay, Padre, allá a los pandilleros, a los drogadictos, Señor. Ayúdale, Padre, quita todo temor de su corazón, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos, Señor, cambiar, Padre, esa mentalidad, Señor, y podamos ver, Padre, ese Dios todopoderoso que está con nosotros, Señor, que usted nos respalda, Señor, cuando disponemos nuestros corazones, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y oh Padre, usted respalda a aquel que dispone su corazón para hacer su voluntad, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes.